Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 24 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para el próximo martes la celebración de la sesión ordinaria de pleno de este mes de septiembre, que dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Sesiones de la Ermita de San Pedro. En el orden del día se incluye la aprobación de un dictamen por el que se establece la cesión al Servicio Andaluz de Empleo de la planta baja de un inmueble situado en la avenida Manuel de Falla sin número, así como la cesión a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de tres aulas para destinarlas a acciones y actividades de impartición de cursos de formación situadas en el Centro de Adultos en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 36. En esta sesión ordinaria de pleno, además, se presenta un dictamen para la aprobación de la cuenta general del presupuesto del año 2020 y la desestimación de una petición de suspensión del acuerdo del 27 de julio de 2021 a instancias de Juan Manuel Rodríguez Dueñas y Manuel Ángel Valle Valle, así como la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 4 del plan parcial del sector 1 presentado por Susana Muñoz Corral. Por otro lado, el orden del día recoge dos mociones, una del Grupo Municipal Socialista en la que se plantea una propuesta de actuación en relación a los gastos derivados por la pandemia COVID-19 y otra del Grupo Municipal Ciudadanos sobre el programa España País Accesible. En esta sesión ordinaria además se incluye el punto dedicado a la presentación de asuntos urgentes, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la podrán seguir en directo el próximo martes desde las 8 a través de Radio Ubrique o a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. También se informa desde el Ayuntamiento de Ubrique sobre el proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz que se va a poner en marcha en nuestra localidad la primera campaña de compostaje doméstico que va a permitir que podamos tratar los restos orgánicos generados en los hogares, establecimientos y centros educativos para obtener compost, un fertilizante natural que se va a poder utilizar tanto en las huertas como en jardines o macetas. La participación en la campaña es gratuita. A los interesados se les entregará en régimen de préstamo el material necesario para el compostaje. Las personas interesadas en sumarse a este proyecto van a recibir una hoja de inscripción en sus domicilios desde el próximo lunes. Una vez cumplimentadas dichas hojas, deberán depositarlas en un buzón habilitado al efecto en el Ayuntamiento de Ubrique. También se puede formalizar la participación en esta campaña de forma telemática a través de la web ayuntamientoubrique.es. En principio este compostaje, este proyecto viene enfocado a hogares, ¿vale? No es como en otro sitio que ahora está implantándose el compostaje comunitario, que consiste en una comunidad y hacer compost en comunidad. Pero este viene enfocado a particulares. Entonces cada particular, cada participante, es verdad que necesita mínimo un espacio ajardinado o una pequeña huerta o un pequeño espacio en su domicilio, donde disponga de tierra natural en el suelo, que tenga mínimo un metro cuadrado para poder instalar la compostera y que la compostera esté constantemente directa con el suelo, con tierra natural, para así crear una microbiología dentro del compostador y claro, y ahí que vayan trabajando los microorganismos y vayan degradando la materia orgánica con el fin de obtener el abono natural. Uh-huh. Lo podemos usar en nuestras macetas, en nuestra propia huerta, en nuestros jardines, o sea que es nuestro, nos quedamos con él. Si vemos que generamos más de la cuenta y necesitamos de deshacernos de él, pues nos pondremos en contacto con algún responsable del ayuntamiento y ellos mismos se encargarán de depositarlo en la vía pública, en los árboles de la vía pública o en las zonas verdes del municipio. Ya eso sería ponernos en contacto con algún personal del ayuntamiento y que nos haga la recogida del material. En Ubrique, porque esto, los números de participantes vienen en función de los habitantes del municipio, ¿vale? Es verdad que Ubrique es un municipio de los más amplios de la sierra y dispone de un gran número de materiales. Este número es de 236 materiales.

y tomar el pulso un poco de cómo van los salones y las ferias y analizar la posibilidad de participar ya en la próxima edición. Uh-huh. Es un salón con el que tenemos relación ya desde hace bastante tiempo. La directora del salón estuvo por aquí con dos personas de su equipo por Ubrique. En la feria, en el boletín que saca la feria, va a miles de visitantes, se hizo un amplio reportaje sobre Ubrique, lo cual nos consta que ha tenido un impacto importante, dado que muchas marcas y diseñadores emergentes han venido hasta Ubrique buscando fabricantes, y la idea fue retomar estas relaciones e intentar de fortalecerlas de cara al año próximo. Para poder entrar a las ferias ha habido que cumplimentar una serie de impresos con todos los datos de los participantes y de las empresas de las por parte de las que se asisten, y de enviar pues ciertos documentos justificativos de la vacunación y del certificado COVID para cumplir, digamos, con todos los requisitos que exige el gobierno francés, ¿no? Aparte, pues, como prevención también, la Cámara ha recomendado sacarnos la tarjeta sanitaria europea para poder facilitar también la visita, y en caso de que hubiese cualquier tipo de emergencia o de síntoma en cualquiera de los participantes, pues poder tener cobertura, ¿no? Y en este sentido, pues también han hecho un seguro especial para cubrir la visita y a los participantes en la visita. Por otro lado, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha iniciado hoy la programación de actos para conmemorar el Día Mundial del Turismo. En la Oficina Municipal de Turismo se ha colocado una pancarta conmemorativa y esta tarde se celebra una visita guiada y teatralizada a la Ermita del San Antonio, para la cual ya no quedan plazas. Sí quedan plazas disponibles para asistir mañana sábado a la Ruta Ubrique y sus Quesos, una ruta periurbana que comenzará a las 10 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo con visita en la zona de Venta Martín a la quesería Como los de Antes, donde va a tener lugar una cata de quesos. La inscripción es gratuita. Por otro lado, la Delegación de Cultura informa que debido a la lluvia, el concierto del Quinteto de Viento Bóreas programado para esta tarde en el Yacimiento Arqueológico de Ocuri se traslada al Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 8 de la tarde. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía, en la actualización de datos de hoy viernes, no suma ningún contagio por coronavirus en nuestra localidad, mientras que da a conocer la curación de dos personas respecto a la jornada de ayer. La tasa de incidencia se mantiene en 6 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es todo, gracias por su atención y buenas tardes.